En Radiocracia, el disenso. La columna del portal que hace periodismo de investigación por amor a la patria. Eso es ahora mismo en Radiocracia, porque necesitamos, porque tenemos que estar al tanto y porque tenemos la posibilidad y la usamos, la aprovechamos, es que siempre, todas las semanas, los lunes fundamentales, los lunes estamos en contacto con este lugar tan particular que hemos descubierto. ¿No es así, Mariana? Buenos días. Estoy hablando de El Disenso, y como dice el anuncio, como dice la voz de Verónica, es El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria. Buenos días, Mariana. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Venía trancado porque los vengo leyendo medio salteado, pero tengo mucho interés en lo que venís a comentar, a compartir con nosotros hoy, Mariana. Hoy tenemos un tema picante, el tema del paper para los inversores que blanquea el estado real de lo que es la economía argentina. Vos viste que a través del bono de los 100 años que el gobierno avisó por Twitter, surgieron muchas acciones. Una fue, bueno, la denuncia penal por parte de los diputados del FPB, y ahora lo que se filtró es el paper que ellos tienen la obligación de realizar con el estado real de nuestra economía para los inversores. Ellos tienen que decir la verdad de cada uno de los números y difiere mucho de lo que es el verso que nos venden a nosotros acá. Así nada más. Así nada más. El verso, sea, digo. De movida, vos, son 290 páginas de dichos que vos acá no los vas a ver nunca por parte de lo que son los responsables del Ministerio de Economía. Allá, por ejemplo, todo lo que ponen respecto a nuevas medidas, te dicen que los resultados son desconocidos, que no saben qué es lo que va a pasar, que no pueden asegurar el éxito de las medidas que están implementando, pero lo dicen así directamente. Nada más, no hay ningún tapujo, digamos. ¿Qué es lo que dice? No, para nada. ¿Qué es lo que dice el paper, Mariana? O sea, porque estamos acostumbrados a una gestión que no ha dicho la verdad en muchas oportunidades. Bueno, en este caso tampoco, porque en la primera parte donde habla de los riesgos, toman 11 páginas en decir que todos los cambios que ellos han implementado no pueden asegurar que sean exitosos, que desconoce cómo va a ser el resultado, que no saben si van a poder terminar de implementar estas medidas que ellos han comenzado a implementar, que no saben cómo van a salir las elecciones, que un resultado adverso podría tirar todo para atrás. El panorama que dan es bastante complejo, ¿no? Porque es como que no tienen las riendas de la economía y que está todo en una nube. Claro, como que las cosas no dependen de ellos, Mariana, porque realmente estamos a la buena de Dios, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, en un momento te dicen el aumento del gasto público podría tener un gasto, un efecto adverso y consecuencias negativas. Y abajo ponen el cuadro de gasto público, donde viene todo el gasto público de la gestión de SFK, y en el 2016 se duplica. Entonces tienen ese tipo de detalles, ¿no? Donde vos lees las 11 primeras páginas de los factores de riesgo y lo pensás mil veces antes de invertir en este tipo de bono, ¿no? Y cuando vas al final, en el final hay un raconto de lo que es el estado real de la economía para ellos, donde blanquean el déficit fiscal, donde dicen que el budget, el presupuesto del 2017 tiene una piedra angular que está basado en los logros que ellos esperan para este año, ¿no? Y recordando que estamos a mitad de año, según este papel, en el presupuesto de este año se abultó el número, porque se construyeron 3.000 jardines de infantes, porque se llevó la UH a 4.1 millones de beneficiarios, porque hubo 120.000 nuevas viviendas, 175.000 préstamos para viviendas. Entonces, lo bueno sería, ¿no?, preguntarle a Peña cuando vaya al Congreso dónde está la mitad de todo esto, porque son la mitad de años, yo no conozco que hayan hecho ni uno solo de los nuevos jardines de infantes. La verdad que no, que si tuvieran 1.900 jardines de infantes, creo que los estaríamos viendo en el fútbol para todos, que todavía subsistió hasta ayer y que va a estar esta noche todavía. Tendríamos la publicidad permanente de 1.900 jardines de infantes. Digo 1.900 porque la mitad... ha pasado ya la mitad del año. Bueno, ¿y qué, cómo, digamos, al final, a los inversores, ¿lo quieren atraer o los quieren alejar? Porque el paper dice alguna verdad entremezclada con una mirada que va tomando un poco de la cuestión de la pesada herencia también, pero empieza muestra... con la pesada herencia. Tal cual, acá pero... todo es culpa del CFK, así empieza. Claro. Los dos primeros renglones es la perseverancia y después empiezan a hablar, ¿no? Y la campaña de miedo, además, que dice que si el gobierno no puede llevar adelante este gran cambio hasta sus últimas consecuencias, después, bueno, no hay ninguna seguridad para los inversores. O sea que es como que te digo, bueno, vení a invertir y después apretá al país para que nosotros podamos seguir haciendo la jugada que estamos haciendo. Realmente yo veo la economía muy desmejorada en el último año y medio, digamos, y nada que ver con aquel otro paper que distribuyó el año pasado entre los posibles inversores la gestión de Cambiemos, ¿no? Con aquel otro en donde se hablaba de la mano de obra argentina súper calificada, la mejor de la región, y de tantas otras estabilidades que mostraba el país, como por ejemplo en lo desendeudado que se estaba, ¿no? Ahora... Exacto, bueno, esa comparación la podés hacer en los cuadros de este paper, porque está toda la gestión de CFK y el final de cada cuadro es una columna con la gestión de Cambiemos. Es terrible la comparación. Y eso lo tenés en cada uno de los cuadros que ellos ponen en el anexo 1 que está al final. Es muy, muy llamativo la diferencia entre los números, ¿no? De una y otra cosa. Pero también hay que tener en cuenta que en general estos bonos se hacen al 2%, al 3%, cuanto mucho al 4%, y estamos saliendo al 7% nosotros. O sea que por algo hay tanta tasa alta, ¿no? Claro. Es un riesgo grande. También hay que recordar que se le criticaba mucho a Axel Kicillof o al kirchnerismo ese porcentaje cuando tomaba alguna deuda. O sea, nos decían que estábamos aislados del mundo, pero bueno, la última vez que salió a tomar deuda con bonos el ex ministro de Economía, se le ofreció mucho más de lo que habían salido a vender. Y las tasas, recuerdo que por ahí duplicaban la media normal, digamos, pero para un país que estaba fuera del sistema, eso era normal. Ahora, supuestamente... Pero no llegaba al 4%, acá estamos hablando del 7%. Del 7%, directamente. Es muy alto. O sea, bueno, viste, qué cosa, ¿no? Porque digo yo, uno por ahí se confunde y no quiere decir directamente, es una mentira flagrante lo que nos están diciendo todos los días, pero la verdad todo da a entender que sí, que es una mentira, digo. Sí, aparte mienten acá y mienten allá. Disculpa, menos del 7, es del 8.25. Ahí está. ¿Ves? Me parecía. Me parecía que era el doble de lo que había puesto que hiciera. Sí, claro. Bueno. Ahí está, entonces. Esto viene a colación también y relacionado con la toma de deuda a 100 años. Mariana, no sé cuál es tu mirada respecto de este otro tema que lo anexo. Este es el paper de la toma de deuda a 100 años. Claro. Este es el paper que se preparó para los inversores que tomen ese bono de deuda a 100 años, exactamente. Ahí está, como para decir, mira, vení, poné tu plata, que esta es una timba financiera impresionante, que te vas a llenar de guita con el país, pero después acordate que al país va a haber que tenerlo apretado para que te vaya pagando tus ganancias, porque en el mismo paper... Sí, de hecho dicen que no van a poder pagar, también eso es una de las partes que dicen. Tal cual, por eso decía, en el mismo paper avisan, dice, si nosotros no podemos seguir llevando adelante los cambios que queremos, es muy probable que el país no pueda pagar. Así que bueno, ¿qué será lo que le están pidiendo indirectamente a estos inversionistas con I minúscula? Porque la verdad que de cinco pesos que entran al país, cuatro se van a la timba financiera, la bicicleta de las Levax y todo eso. La verdad, vemos un panorama desalentador en el futuro y nos están poniendo grilletes muy pesados, Mariana. Pesadísimo, la verdad que sí, pesadísimo. Bueno, vamos a volver a recomendar entonces el Disenso. Su lectura es muy saludable y además le permite a cualquier argentino estar a la orden del día con las cosas más serias, con los elefantes que muchas veces pasan mientras estamos entretenidos discutiendo la forma en la que se maneja o en la que habla el presidente, en la que se maneja la gestión. Gracias, Mariana, por este contacto. No sé si querés agregarnos algo más o adelantarnos algo, pero bueno, ya estoy deseoso de volver a estar en contacto con el Disenso la semana que viene. No olvidemos el tema de lo de Rivas, que ahora que salió, que se publicó el video donde está Meireles diciendo que le hizo la transferencia a Rivas, cómo la hice, cuánto le dio, Casación automáticamente cerró la causa. En vez de preguntarle a Rivas a qué político se iba, porque Meireles dijo específicamente que le daba el dinero, le transfería el dinero para que él se lo transfiera a políticos argentinos. Bueno, en lugar, la justicia argentina de preguntarle a Meireles a quién se lo daban, ¿sí? O de citar a Rivas y preguntarle quiénes eran estos políticos que recibían el dinero, Casación directamente cerró la causa y ya no se puede volver atrás. Directamente. Directamente. O sea, Gustavo Arribas queda libre de culpa y cargo de una causa que ni siquiera empezó realmente, porque hay que decirlo. No se lo investigó. Presentado por el BCRA y por la AFI. Qué impresionante. Bueno, la verdad es que si esto hubiera pasado en el gobierno anterior, otra vez, repitiéndonos, ¿no? Si esto hubiera pasado en el gobierno anterior, yo creo que la manifestación más chica, otra que Plaza de Mayo, se llevaba puesto el Congreso, me parece. Bueno. Sí, en cambio ahora, bueno, se mide con distinta vara. Sí. Definitivamente hoy que el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones esté implicadísimo en un caso de corrupción que no deja lugar a dudas, porque estamos hablando de Odebrecht, realmente, y no pase nada, es más, la causa se cerró, Casación cerró la causa. Eso es lo que estoy escuchando de vos y lo que nos está escuchando el resto de la audiencia decir. La verdad es increíble, increíble. Y está el video, por si alguien no lo vio, lo colgamos en la nota, para que vean al testigo explicando cómo hizo las transferencias, cuánto dinero, a qué correspondía, a quiénes iba. O sea, es muy específico lo que le dice a la justicia a este testigo. Ahí está. Está el video y además lo hemos visto también en la televisión, en distintos canales, lo estuvieron levantando durante la semana, lo va a poder ver cualquiera que se meta un ratito en la red. Gracias, Mariana, por este contacto y, bueno, esperamos que vuestro trabajo siga adelante y nos vamos a seguir nutriendo de lo que hacen cada día. Un gran cariño, Juan Pablo, que tengan una linda semana. Gracias, e igualmente. Mariana Escalada, del sitio El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, en Radiocracia.